Una de las preguntas que yo más recibo es cómo yo puedo hablar de Cristo a una persona. Y la mejor manera de hablar de Cristo a una persona es el servicio, servir, amar a mi prójimo. Y amar es servir. La lección de esta semana, vamos a hablar exactamente de eso, de esas características del siervo de Dios en Isaías 41 y 42. Comencemos este estudio que está bastante interesante ahora mismo. Lección número 9, servir y salvar. Vamos a comenzar leyendo el verso para memorizar que dice de esta manera. He aquí, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, el verso 1. La lección de esta semana va a hablar sobre el siervo. Pero vamos a darnos cuenta de que hay dos siervos aquí. Vamos a entender un poquito de estos conceptos de Mesías. La lección cuenta de que mucha gente le gustaría poder, por ejemplo, hacer un viaje a las tierras bíblicas. Yo mismo nunca lo hice. Estoy planeando hacerlo con mi esposa y con mis hijas para que puedan conocer. Mi padre ya hizo ese viaje algunas veces y me cuenta de cómo es diferente poder ver, ¿no?, los locales, los lugares donde Cristo estuvo. Pero una de las mejores maneras de poder entender y ver cómo Cristo vivió en la tierra es el servir a las personas. Cuando Dios habla de salvación, habla de servicio. Esas dos cosas andan muy unidas, de manos dadas. Por eso es que yo siempre repito que la mejor manera de prepararse para la venida de Cristo es sirviendo a la comunidad, sirviendo a las personas. No nos preparamos para la venida de Cristo cambiando una dieta de alimentación. No nos preparamos para la venida de Cristo escapándonos a las montañas para vivir solos o encerrados adentro de casa orando. Todo eso es bueno. Es bueno cuidar la salud, es bueno sacar tiempo a solas con Cristo, es bueno orar, leer la Biblia. Pero la preparación de uno única y exclusivamente es sirviendo a las personas. Vamos a entender eso durante esta lección. Ahora yo te pregunto a usted, ¿está usted dedicando tiempo al servicio a las personas? ¿O toda su vida religiosa es estar encerrado en la iglesia, yendo a la iglesia, atendiendo los asuntos de la iglesia? Valdría la pena considerar esos puntos y quizá hacer un cambio de actitud en nuestra vida cristiana. La lección de domingo habla de dos siervos. Entre Isaías 41 y Isaías 53 encontramos dos siervos. Uno es Israel y otro es el Mesías. La lección presenta las características distintas entre esos dos siervos. Pero es interesante notar que en Isaías 41, donde comienza esa explicación, está uno de los textos más famosos de la Biblia, que en lo personal es uno de mis textos bíblicos predilectos. Isaías 41, el verso 10. Si gusta, puede acompañar conmigo. Dice de esta manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Este verso, por famoso que sea, está en el contexto del siervo. Aquí es Dios diciendo a su siervo, nosotros, su pueblo, puedes confiar en mí. Querido, la única manera de ser feliz en esta vida es confiando en Dios. Y hoy día yo quiero animarlo a confiar en Dios. Ahora, es muy fácil decir yo confío en Dios. Decir yo confío en Dios no es confiar en Dios. Decir yo confío en Dios no es conocer a Dios. Hay un pasaje en San Mateo que me llama mucho la atención, donde Cristo dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y cuando me acuerdo de ese pasaje y leo Isaías 41 y veo el contexto del siervo, Me doy cuenta que hay mucha gente, quizá yo, quizá usted, que decimos que confiamos en Dios, que decimos que creemos en Dios, que decimos que amamos a Dios. Pero si yo le preguntara, ¿qué es confiar en Dios? ¿Sabría usted responder? ¿Sabe usted decirme qué quiere decir? Y más que eso, ¿usted vive esa respuesta que usted me acaba de dar? Mi respuesta es que confiar en Dios es obedecerlo a Él. Cuando yo confío en alguien, yo obedezco a ese alguien. Cuando yo confío en mi Padre, yo obedezco a mi Padre. Dios nos ama. Él nos quiere salvar. Y Él nos ha dejado orientaciones para obedecer. La Biblia y las reglas y los mandamientos y las orientaciones bíblicas no son para no permitir con que yo tome mis decisiones, no. Son guías para que yo pueda tomar decisiones según la voluntad de Dios. Obedecer a Dios es confiar en Dios. Obedecer a Dios es estar seguro de que lo que Dios quiere que yo haga es lo mejor para mi vida. Y es ahí donde muchos estamos teniendo problemas. Decimos que confiamos, decimos que amamos, pero cuando llega el momento de obedecer a lo que Dios nos dice, no lo hacemos. Porque pensamos honestamente de que o lo que la Biblia dice está muy antiguo, o pensamos que quizá yo pueda tomar una mejor decisión. Mira, no que usted no sea listo, estoy seguro que usted es una persona extremadamente inteligente. Pero si yo quiero avanzar siguiendo la voluntad de Dios, basta que yo abra la Biblia. Y la Biblia me va a dar a mí todas las orientaciones necesarias. Así que, querido amigo y querida amiga, mi invitación para usted es que usted hoy día elija confiar en Dios de manera práctica. Y eso es obedecer a Dios. A usted, querido esposo, le pregunto esto, ¿está usted obedeciendo a Dios en lo que tiene que ver con el cuidado con su esposo y con sus hijos? A usted, querida esposa, ¿está usted obedeciendo a Dios en lo que tiene que ver con el cuidado con su esposo y con sus hijos? Ustedes jóvenes, ¿están obedeciendo a Dios en relación a lo que tiene que ver con sus padres? Si yo amo y confío en Dios, yo obedezco a Dios. No porque es un mandamiento, no porque es un mandato, no porque si no, no voy a conseguir la salvación, no. Es porque yo confío en Él y quiero vivir como Él quiere que yo viva. La lección del día lunes presenta el siervo anónimo. El libro de Isaías no da el nombre de Jesucristo al siervo presentado, pero da características. La lección pone esas características. Por ejemplo, imparte justicia a las naciones, cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Es un maestro. Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Y por último, da luz, esperanza al curar la ceguera y liberar prisioneros. Si yo quiero saber quién y quiero identificar quién es este siervo, la mejor manera sería enfocarnos en Mateo 12, que justamente hace referencia a este capítulo. Y cuando enfocamos eso, nos damos cuenta de que esas características se cumplen en el Señor Jesucristo, el Mesías, el Libertador. Una de las mejores cosas que podemos hacer es sacar tiempo para meditar en las obras de Cristo, el siervo, el Mesías siervo, que vino a servir a la humanidad, que vino a salvar a la humanidad. ¿Cuál fue la última vez que usted sacó tiempo para meditar en las obras del Señor Jesucristo? Yo leo con mis hijos los evangelios y les pregunto, ¿qué te parece esa escena? ¿Qué te parece ese milagro, esa persona? Quisiera invitarlo a usted hoy día a sacar tiempo para meditar en las obras de Cristo. ¿Qué es lo que usted encuentra? Dejen los comentarios. Yo quisiera escuchar. Quiero ver su respuesta. Yo le voy a contestar ahí en los comentarios. Cuando usted medita en Cristo, ¿qué es lo que más le llama la atención en Cristo? Ahora, por favor, todos nosotros vamos a decir su amor, su salvación. Está bien, son buenas respuestas. Pero quiero que usted salga de lo común y me ofrezca en los comentarios una respuesta diferente, algo único de usted, que quizá tenga que ver con su vida personal. Cuando yo medito en Cristo, ¿sabes lo que me llama la atención en Cristo? Su paciencia para enseñar. Y yo le confieso a usted, yo no tengo mucha paciencia. A mí se me acaba la paciencia muy rápido cuando estoy enseñando. Y es una de las luchas que yo tengo al enseñar, en especial en estudios bíblicos, a enseñar seminarios. Me impresiona la paciencia que Cristo tenía para enseñar a las personas. Cómo escuchaba, cómo después de hablar y se daba cuenta que la gente no había entendido, él todavía seguía enseñando. Hay una situación donde Cristo enseña a los discípulos sobre el reino de Dios y pasa 3 años enseñando sobre el reino de Dios y los discípulos no entendieron. Y después de resucitado, enseña otros 40 días sobre el reino de Dios y los discípulos siguen sin entender. ¡Qué paciencia tenía el Señor Jesucristo! Es por esas cosas que yo sé que puedo confiar en Cristo. Porque sé que Él tiene paciencia conmigo. En mis fallas, en mis dificultades, en mi falta de paciencia. Yo sé que el Señor tiene paciencia conmigo. Yo sé que Él me ama y me acepta como soy. Por eso, para mí, saber que Isaías profetiza la venida de ese Mesías me trae mucha paz. Y es por eso que la vida de Cristo me llena de esperanza. Estos días estaba mirando una película bíblica con mi hija más grande. Y me pregunta ella, papá, ¿cómo sabemos que todo eso fue verdad? Tenemos registros históricos de Jesucristo, por ejemplo. Y le estaba explicando eso. Y le dije una cosa que le asustó un poquito. La Biblia en el mundo académico no es considerada comúnmente como una fuente histórica auténtica. Nosotros, cristianos, lógicamente que creemos en la autenticidad de la Biblia y en su exactitud histórica. Pero el mundo académico tiene alguna dificultad con la Biblia. Entonces, para comprobar la exactitud histórica de la Biblia, nosotros usamos materiales que no son bíblicos, son históricos nomás, que nos ayudan a ver que los datos de la Biblia se comprueban en la historia. Por ejemplo, las crónicas babilónicas y el cilindro de Ciro hablan sobre el rey Ciro. Pero lo interesante es que el libro de Isaías también habla de Ciro, casi 150 años antes de la existencia de Ciro. La lección de martes habla sobre el Mesías persa. Dios usó como libertador a un rey pagano. ¿Qué lección sacamos de eso? ¿Qué lección podemos sacar de eso? Primero, pues que Dios puede usar todo mundo. Dios no usa solamente a los que guardan el sábado. Dios no usa solamente a los que son vegetarianos. Dios no usa solamente a los que no comen carne de cerdo. Dios puede usar y usa a todo mundo. Por eso algunas personas me dicen, pastor, yo no sé por qué leen ustedes libros que no son de predicadores adventistas. Porque yo creo que Dios usa a todo mundo. Dios usó a Ciro. Dios nombró a Ciro. Usó a Ciro como un Mesías libertador. Querido, jamás dude de que Dios puede usar a las personas. Dios puede usar a los hombres, así como Dios puede usar a las mujeres. Y Dios quiere usar a las damas. Dios quiere usar a los niños. Dios quiere usar a los que van a la iglesia y a los que no van a la iglesia. Pero hay otra lección aún más importante, que es el hecho de que Dios conoce el futuro desde el comienzo. Eso quiere decir una vez más, yo puedo confiar en Dios. Dios ya tiene dibujado la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad dibujada por Dios es para que todos encontremos salvación en Cristo. Que todos tengamos condiciones de aceptar la salvación del Señor Jesucristo. Es el plan de Dios, es el futuro de Dios. Querido, usted puede confiar en Dios. Se puede creer en Dios. Su futuro, su vida, está en manos de Dios. La lección del día miércoles va a introducir una duda que está en la cabeza de muchos críticos de la Biblia. Isaías se divide en dos grandes bloques, del capítulo 1 al capítulo 39 y del capítulo 40 al capítulo 66. Algunos estudiosos de la Biblia llaman Isaías de la pequeña Biblia, porque esa división es exactamente como la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan de historia, algo, cosas que Isaías vivió, pero del capítulo 39 al capítulo 40 hay un espacio de casi 150 años. Es ahí que críticos de la Biblia dicen, es imposible que la misma persona haya escrito todo el libro de Isaías. Intentan plantar un segundo Isaías. Nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Porque no hay registros de un segundo Isaías. Y segundo, la escrita y el estilo de presentar es el mismo en el capítulo 39 que en el capítulo 40 y en todo el libro de Isaías. Nosotros creemos que hubo solamente un Isaías. Entonces, ¿cómo es posible que alguien haya conocido o sepa de toda esa historia con 150 años de diferencia? Una vez más, volvemos aquí a la mano poderosa de Dios, guiando todas las cosas. Dios reveló a Isaías cada uno de esos detalles. Dios le dio a Isaías, por ejemplo, hablamos de Ciro, Dios le dio el nombre de Ciro como libertador. Tanto así que cuando se presentó al rey Ciro los escritos de Isaías, un siglo y medio antes de su existencia, el rey Ciro quedó tan impactado que terminó por liberar al pueblo de Israel y ordenar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahora, y aquí para mí es una de las bellezas de la Biblia. ¿Qué lección podemos aprender de algo tan sin vida como una información técnica? ¿Quién es un Isaías? Son dos Isaías. Y mucha gente, cuando hablamos de eso, algunos miembros de la iglesia preguntan así, pastor, ¿pero qué me importa saber si un Isaías, dos Isaías? ¿Qué me ayuda a eso? Me ayuda a saber que yo puedo confiar en Dios. Me ayuda a saber que la Biblia es la palabra de Dios. Me ayuda a saber que todo lo que está ahí vino por inspiración de Dios. Querido, en un mundo de falsas noticias, en un mundo de mentira, en un mundo de complicaciones, en un mundo donde en la internet todo el mundo publica un sinfín de información, de mala información, de desinformación, es tan bueno saber que yo puedo confiar en la Biblia, es tan bueno saber que yo puedo creer en la palabra de Dios, que lo que yo tengo en mis manos es la palabra de Dios. Querido, usted puede confiar en la Biblia sin miedo. La Biblia jamás le fallará a usted. Nosotros podemos depender de todo lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios. La lección del día jueves comienza a presentar el Mesías, siervo que sufre. Ese fue Cristo. Estos días miraba con mi hija una película bíblica. Les comenté eso, ¿no? Estaba mirando la película sobre la pasión de Cristo. Y ella tuvo un vistazo de todo el sufrimiento. Algunas personas les gusta creer de que el creador de esa película leyó el deseado de toda la gente para poder traer algunas de esas informaciones. Y me llamó la atención que a mitad de la película mi hija más grande estaba llorando. Tenía lágrimas en sus ojos, emocionada. Y me pregunta, papá, ¿será que fue así de brutal la muerte de Cristo? Fue así de brutal. Fue un espectáculo grosero. Porque fue un Mesías que no vino a reinar, vino a servir. No vino a ser coronado, vino a ser humillado. Ese es el Mesías. Me daba gusto explicar eso a mi hija. Porque por veces pensamos en un Cristo que vino a limpiar templos, que vino a predicar, que vino a dar profecías, Y sí, hizo esas cosas. Pero vino a servir. Vino a dar su vida por nosotros. Vino a morir. Una muerte humillante. Una muerte grosera. Yo estaba estudiando el libro de Job. Y cuando Satanás se presenta a Dios y le dice que quiere poner a prueba a Job, Dios le dice, está bien, pero no le vas a tocar la vida. Dios le impone límites al diablo. El diablo no puede hacer todo lo que quiere. Él está limitado por la soberanía de Dios. Hay un único momento en la historia donde Dios no le puso límites al diablo, y fue en la muerte del Señor Jesucristo. El diablo le puso sobre Cristo todo su odio por la raza humana, todo su odio por Dios. Lo que Cristo sufrió, sufrió para que nosotros jamás tuviéramos que sufrir. Por eso Isaías dice que Él cargó sobre Él toda la maldad del universo para que usted y yo seamos felices. Esa es la belleza de conocer de ese Mesías. Todo lo que teníamos que hacer para nuestra salvación, Cristo lo hizo en la cruz para que usted y yo podamos vivir felices. ¿No valdría la pena hoy día aceptar el sacrificio de Cristo, el Mesías, que vino a servir, que vino a sufrir? La liberación requiere un liberador. Dios preparó a algunos para salvar su pueblo. Israel, Ciro, Cristo. Pero por detrás de todo eso está uno de los mensajes más hermosos de la Biblia. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Jamás se olvide eso. Dios lo quiere salvar a usted. Pastor, yo creo que he ido demasiado lejos. Puede que usted sienta así. Y puede que lo que usted haya hecho de verdad haya sido malo. Pero Dios, Dios lo ama a usted. Y Dios lo quiere salvar a usted. Es hora de aceptar la salvación del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Si llegó hasta aquí, por favor, suscríbase a nuestro canal. Marque que le gustó el video y active la campanita de notificaciones. Una vez más, eso nos ayuda un montón a seguir produciendo material. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que te bendiga de manera muy especial. Y que tengas una linda semana. Nos vemos para el próximo video. Chao.